54 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. En el arranque, en el día de hoy, le hemos ofrecido, bueno, pues esos puntos informativos de actualidad que vamos a abordar en la jornada de este jueves, y entre ellos vamos a acercarnos pues precisamente al ámbito cofrade dentro del marco de la parroquia. Porque, bueno, pues por un lado recuerde que desde ayer y hasta mañana viernes se está celebrando en la parroquia Nuestra Señora de la O el triduo en honor a San Sebastián, el patrón de Ubrique, que tiene su festividad, recuerden, el 20 de enero. Cada 20 de enero se celebra la festividad de San Sebastián. Unos cultos que, como decíamos, bueno, pues se van a prolongar hasta el próximo domingo 22 de enero, que es cuando tendrá lugar la función solemne, la función principal. Eso por un lado. Pero es que además también en paralelo, este fin de semana va a llegar a nuestra localidad una salida procesional extraordinaria de San Antonio. La asume, por tanto, la agrupación parroquial de San Antonio de Padua. El motivo lo vamos a dar a conocer enseguida con Manuel Gómez, que es el presidente de la agrupación parroquial. Manuel Gómez, muy buenos días. Y también con el tesorero José Manuel Río. Buenos días. Buenos días. Sigue siendo tesorero, ¿no? José Manuel, desde que no hablamos. Que sí que hace, por cierto, que bienvenido de nuevo, ¿no? Que hace una temporadita que no hablamos contigo, pues cuando hablamos de la agrupación parroquial. Bueno, pues con los dos vamos a conversar y vamos a conocer un poco las razones por las que tiene lugar esa salida extraordinaria. Recordemos que San Antonio procesiona en junio, que es cuando celebra su festividad, y ahora, en este mes, en enero, va a llevar a cabo una salida extraordinaria. La razón, aniversario, cuéntame. Pues mira, la razón es que ya hacemos 10 años de agrupación. Entonces, porque nosotros, aunque los documentos están del 2014, pero se fundó en octubre de 2013, entonces hacía ya un año. Y entonces, total, hablamos con el párroco y lo vio bien de hacer una extraordinaria. Y a dónde mejor de hacer la extraordinaria y llevarla con el titular que tenemos, que es el Cristo del Calvario, que lo bajamos nosotros todos los años para abajo a hacerle su misa y su vía crucis. Y entonces decidimos eso de poderlo llevarlo allá arriba a San Antonio, al Calvario, ya que nunca, según los escritos que yo leí y todo eso, nunca subió al Calvario. Y entonces lo vio el párroco, lo vio bien, y eso es lo que vamos a hacer, una pequeña salida de lo que es de San Antonio al Calvario. Porque realmente la imagen de San Antonio nunca se ha llevado al Calvario, entonces, ¿no? No, que yo tenga entendido y escrito, porque yo, pues, leo cada vez que tengo tiempo, leo bastante, ¿no? Y no ha subido nunca, que yo sepa, al Calvario. De esta manera, tampoco suele ser normal, ¿no? Bueno, normal, nosotros a la cesta ordinaria podíamos dar el recorrido que pueda hacer por el pueblo. Podemos decidir cualquier calle, y si el párroco lo ve bien en la calle que decidimos, pues se accedería por esa calle. Pero a nosotros nos gusta más de, como te había comentado antes, que con nuestro titular, de llevarlo al Calvario. Y también se le da más vida también a lo que es el casco antiguo, ¿me entiendes? Porque el casco antiguo, suave, es lo que menos anda, lo que es la festividad y este tema, porque todo se hace por aquí abajo. Pues entonces, pues la verdad que a la gente también se va a alegrar, porque nos lo han dicho los vecinos de allá arriba, de que se alegran de que hagamos cosas allá arriba, de que no estemos parados allí. Claro, es verdad que para muchos el casco antiguo termina en la plaza del ayuntamiento, ¿no? Claro. Hay todavía mucho más para arriba. Y el casco antiguo es mucho más grande todavía. Exactamente. Y bueno, desde el San Antonio, de la calle Torre, hasta el Calvario, también el casco antiguo. Claro. Y ahí, bueno, pues ese es el trayecto, ¿no?, que se va a hacer con la procesión extraordinaria. Exactamente. Da cuenta que muchos vecinos allí también han decidido, por su voluntad, de que han dado donativos para ponerle las flores a San Antonio, incluso a la del Cristo del Calvario. Se arreglaría lo que es el pasito de San Antonio más el Cristo del Calvario. Eso ha sido voluntad de la gente de allá arriba, que han dado donativos. Sí, que no va a ser el paso grande que siempre llevamos en procesión, para hacer adaptado su peana, dar un pasito adaptado para subirlo, porque el itinerario no es el mismo que hace San Antonio, para adaptado al camino hasta que llegue a la mitad del Calvario. Exactamente. Yo creo que va a ser una cosa muy bonita, una cosa que va a llegar mucho, y no, creo que no va a ser un horario muy malo, porque es un horario bueno. Y esperemos, vamos, que la gente nos Yo creo acompañe. También que es una cosa única. Única, te digo por qué, porque es una cosa que lo vamos a ver y no sé si lo vamos a ver otra vez, ¿me entiendes? Son cosas excepcionales que los vamos a ver nosotros, y posiblemente lo verán más o no se verá más. Subir San Antonio al Calvario, ¿me comprendes? A ver, me estás diciendo que es una salida extraordinaria y que igual no se repite más. No, es que las extraordinarias son ese caso. Lo mismo, una extraordinaria sale a lo mejor dentro de 50 aniversarios. Claro, ¿me entiendes? Yo entonces me estoy acordando ahora de la extraordinaria que hizo el Nazareno por la Avenida España. Claro. Que eso es verdad que igual sí, no lo vemos más. Yo tuve cargada, ¿no? En aquellos tiempos cargaba todavía. Claro, pues esto es lo mismo, ¿no? Una extraordinaria claro. De Antonio. Claro. Y aquello me pegué fue en el 50 aniversario, el 100 aniversario, algo así era. Claro, no, y no, 100 años ¿no? más ni vamos. Como nosotros estamos no cuando llega a los 20 aniversarios, los 25 años, pues hicimos más bueno, una extraordinaria. Me entiendes, cosas así, que las extraordinarias tienen ese tema. Vuestros que descendientes cofrades igual si hacen una extraordinaria. Ojalá, ojalá. Ojalá, esperemos. Bueno, estamos divagando, vamos a centrarnos, porque decíamos, ¿no? La salida, habéis organizado la salida extraordinaria para este sábado, sí. 21, la fecha además, muy próxima, bueno, muy próxima, al ladito, ¿no?, de San Sebastián. Claro, esa fecha te explico porque que ni caímos, porque nosotros la fecha la pusimos en septiembre, me parece que fue, con el párroco. Entonces, ni él cayó, ni nosotros tampoco caímos en él, porque si no, entonces la fuéramos tenido que cambiar, porque, claro, está San Sebastián, y total, el párroco que la ha cortado bien, la verdad que la ha hecho muy bien, y la va a cortar el sábado, y lo que se hace el sábado se va a hacer domingo. Que a fin de cuentas, lo único que va a estar San Antonio en medio del patrón de Ubrique, pero bueno. Claro, la festividad del patrón de Ubrique es el 20, es mañana en realidad, 20 de enero. Claro. Vosotros tenéis la salida el 21, y bueno, pues sí que está el triduo, ¿no?, ahí, que con la función principal que será el domingo, pero en cualquier caso, son cosas diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Pues son diferentes. La salida de San Antonio, ¿cuándo va a ser? Porque a las 7 está prevista los cultos religiosos en el San Antonio. Y seguidamente, yo creo que será sobre las 8, porque la misa terminará a las 7:30 o a 8:20, mientras se prepara los costaleros y todo ese tema. Yo creo que sobre las 8 más o menos saldrá. Sí. Sobre las 8 aproximadamente, bueno, pues tendrá lugar esa salida extraordinaria, como decíamos, desde el San Antonio hasta la ermita del Calvario. Hablamos del recorrido. Sí, y la banda que nos va a tocar también. Sí. Venga. Hace calle Torre. Calle Torre. Va a coger hacia la calle Concejo. Va a subir calle Peligro. Que es el carril. De carril a la plaza 28 de febrero. De 28 de febrero hasta el peñón de la altura del peñón del Caldereto. Y ya entra lo que es el camino hacia la mitad del Calvario. Que es el más complicado. Es el más complicado, más tesito, por eso no era adaptarle, como hemos hablado. Exactamente, va a subir con la peana, lo que es la peana de donde va del paso. Lo llevarán entre cuatro, más o menos, y se irán turnando. También se le dará opción a toda aquella gente que son voluntarios y tienen fe en San Antonio, ¿no? Pues también se le dará opción a que lo puedan coger, siempre y cuando, me entiende, haya un costalero al lado que le pueda ayudar. ¿Cuántos costaleros cargan San Antonio? Cuatro, con cuatro lo llevarán bien. Pero todo el recorrido, no solo la subida, el ascenso al Calvario, sino todo. No, todo el recorrido, van que entre cuatro, pero que se irán turnando, que no van a ser los mismos cuatro que salgan, lo lleven todo el camino, sino que se van a ir turnando entre ellos, depende de la altura, y aún así pues se meterán en medio gente que los quieran coger por su fe o su devoción. Que se irán turnando entonces y forman parte de la cuadrilla de costaleros que tenéis vosotros. Exactamente, claro. La cuadrilla de costaleros que siempre tiene San Antonio, pues se van turnando, depende de altura, uno más alto, otro más bajo, se van cuadrando. Esperamos ese, entre ellos mismos se van mirando. Yo solo. Sí, que es verdad que aquí la no tiene mucha procedimiento, ¿no? Podemos decir lo que es el cargar al San Antonio, tal y como vosotros lo organizáis, no es como una salida procesional de penitencia en Semana Santa, que sí que tiene, bueno, pues otra dimensión, y hay que tener una cuadrilla regulada con ensayos y demás. En este caso no, porque, bueno, las dimensiones del paso y del santo. Por ejemplo, en este caso no había un ensayo, porque es poca cosa, son de cuatro personas y no es mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando llega la salida de San Antonio, sí hay que hacer ensayo, igual que se hacen en Semana Santa. Yo termino con la cuadrilla de Santo Entierro, y es terminar con el Santo Entierro ya el Viernes Santo, y ya de una semana descansa, y a la semana siguiente vuelvo ya a llamar a la cuadrilla de San Antonio y empezamos a ensayar ya para San Antonio. ¿Me entiendes? Que lleva el mismo seguimiento, porque pasos son uno, pasos son otro. En este caso no, porque es muy poca cosa, son cuatro personas las que los van a llevar nada más. Son los mismos cuatro que una cuadrilla de 18 personas, 20 personas, para ponerse todo a... Claro, ¿cuántas personas forman parte de la cuadrilla? Porque son grupos de cuatro, pero ¿cuántos son? Sí, nosotros total? tenemos 24 o 25 costaleros ahí más o menos. Pues estáis muy bien de costaleros, teniendo en cuenta que hay déficit, ¿no? Date cuenta que los costaleros aquí en Ubrique son casi todos los mismos. En Ubrique, yo estoy harto de decirlo ya eso 20.000 veces, pero vamos. En Ubrique hay 80 costaleros, por decirte una cantidad. No sé si son 80, son 90 o son 30. Pero lo que sí te digo es que todos cargan en los mismos pasos. Entonces, ¿qué pasa? Que el que carga la burriquita carga el Nazareno, o carga la Virgen de la Estrella, o carga Santo Entierro. Que tenemos los mismos. Entonces, ellos saben de sobra cargar paso, tanto sea San Antonio o sea otro paso. ¿Me entiendes? Sea acostado o sea hombro. Uh-huh. Que están mezclados. Claro. Que no es que no tenemos, por ejemplo, una cuadrilla para uno y no cargan la otra. No, no, no. Aquí cargan casi todos pasos. ¿Cómo se carga el San Antonio? San Antonio a hombro. ¿Verdad? Son cargadores. Si no, serían costaleros. Cargan a hombro. Se ha cargado también a costa. Antes se cargaba a costa. Se cargaba cuando empezó a salir San Antonio, estuvo lo menos 3 años o 4 saliendo a costa. Pero después decidimos ponerlo a hombro, para que ellos están más adaptados, y para este terreno es mejor, a más cómodo, más cómodo, más capacidad de maniobra, capacidad de movimiento. Exactamente, según escucho yo a ellos, ¿me entiendes? Según escucho yo a ellos, dice que van más cómodos a hombro, claro, que con el costal. A la hora de tener que hacer un esfuerzo, un movimiento raro para adaptarse al terreno. Para la visión, lo que es para el casco antiguo, más que nada, a lo mejor para otras calles no, pero para el casco antiguo es mejor a hombro. Claro. Bueno, más detalles. Acompañamiento musical, porque toda salida tiene que tener un acompañamiento musical. Sí, la banda que siempre nos ha tocado gratuitamente, que hay que decirlo, ¿verdad? Porque hay que estar agradecidos con ellos también, de que siempre están dispuestos ahí cada vez que los llamamos a tocar la San Antonio, la verdad. Y eso ha sido decírselo, y vamos, que contemos con ellos y están dispuestos. Y son la agrupación de musical ubriqueña. Claro, la agrupación musical ubriqueña. Que se empezó, desde primera hora con Antonio, y han seguido. Estaba Antonio, director. Antonio Chacón. Dició Antonio que sí, que siempre me acompaña, siempre. De Castillo San Antonio, siempre yo. No había ningún tipo de. No, y mientras ellos puedan, por mi punto de vista, mientras ellos puedan, ellos van a seguir tocando ellos a San Antonio. Además que lo hacen de manera gratis. Sí, gratuitamente. ¿Qué más se puede pedir? Vamos, están ahí dispuestos, vamos. De primera hora que empezamos, pues o sea, la ornamentación floral son los vecinos y los que han colaborado voluntarios. La banda sale gratis porque colabora también gratuitamente. Gratuitamente. Hay beneficio, hombre, ahí, ¿no? Hay más que agradecer, porque todo lo que es ponerte, nada más que salir a la calle, todo tiene un precio, más que salir a la calle. No nada más que salir a la calle, después nada más que, por ejemplo, nada más que allí en el mismo templo, para mantenerlo, para limpiar los productos de limpieza, las cosas, obras sociales que haces, todo tiene un precio. Es que todo lo que te pone, te decía, agrupación o hermandad, todo tiene que empezar, todo tiene un coste económico. Nada más que estar allí dentro, con aquello cerrado, siempre tiene un coste. Aunque esté cerrado, nada más que para productos de limpieza, para poner luz, todo lo que es que la país cambia de flores, el agua, por el agua, todo. Pero también era lo que me refería, que es de agradecer, ¿no? Todo eso no es en todos los sitios, la gente está dispuesta a colaborar. Una gente va con unos fines y otra gente va con otros, y ellos siempre están dispuestos, vamos. De que empezamos, han ofrecido, claro. Y ahí sin problema. Bueno, llegamos al Calvario, como decíamos, con el acompañamiento musical de la agrupación musical ubriqueña, y después regresamos al templo. No, esa noche se quedará allí. Y ya, pues, al otro día lo traeremos para abajo. No sé si lo mismo lo traemos en el mismo paso, como un traslado, vamos, eso va a ser poca cosa, o bien lo desmontamos y lo metemos en un vehículo y lo traemos en el vehículo. Se transporta de esa otra manera. Sí. Vamos, lo mismo va a ser a hombro, porque como es poco trayecto desde allí del Calvario a San Antonio, pues tampoco es... Claro. Te iba a preguntar además también, horario, o sea, salida sobre las 8 más o menos, calculáis, ¿cuánto puede durar? Yo qué sé, una hora, cuarto, o como una hora y poco más. Un poco más. Y cuarto, pues cerquita. Porque es muy cerca el que recorrido, una vez que llega a la torre, ya empieza lo único, y ya llega solo el trocito que es la subida hacia el peñón del Cadreto, pero como es todo resto, yo creo que... Que una hora y cuarto, una hora más o menos el tiempo se ha echado. Poco. ¿Cuándo se ha subido a Cristo Calvario? Una hora y cuarto, hora. Además, San Antonio va a salir con de noche, porque quizás está más acostumbrado a la salida con luz, ¿no? Sí, la época. En la que. Estival, en junio. Pero ahora, cuando va a salir totalmente de noche, ¿no? Sí, este año va a salir de noche, que ahí siempre ha salido de día, en su día, pero también de verano, horario de verano, no es el mismo que de invierno. Ahora que ha dicho de noche, me he acordado que lo voy a decir también, que vamos a tener allí una velita. también de una velita que tenemos allí guardada, la usamos para los viacruz y estas cosas. Entonces, para aquella persona que tenga su fe o lo que sea, pues entonces se lo vamos a dar y ella va con su vela en todo recorrido encendida y ya la puede dejar en el Calvario si quiere. Claro, para que vaya acompañando a San Antonio durante todo el recorrido. Además, la estampa va a ser llamativa, una, ¿no? Cosa especial, como eso vamos, como dicho Manolo, lo vamos a ver. Ahora, ya no sabemos si en un futuro, pues no se sabe, una excepción. Eso va a ser único, una cosa de subir San Antonio al Calvario, una cosa excepcional. Vamos a poder ver esa fila de velas, ¿no? Entonces, sí, claro. Que va a acompañar también, claro, la imagen de San Antonio durante ese recorrido. El inconveniente de organizar actividades en esta época del año es que pueden aparecer las lluvias. En este caso, no. Hay, que menos estamos mal, ¿no? Acostumbrados ya al agua. Y ahí va yo enlazar. Y ahí iba yo a enlazar porque qué mala suerte, ¿no? Con la zambomba navideña que organizaba ahí, con claro, la chocolatada en no, diciembre. Nos cogió a mitad, ¿eh? Que os cogió, bueno, a la mitad, que cayó, mitad, la que cayó. Mitad nos cogió, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, no pasa nada tampoco. Hizo lo que se pudo y ya está. Y ahora, pues mira, hemos tenido también el poder hacerla de nuevo en San Antonio. Habéis quitado las pinitas. Habéis quitado las pinitas. A volver a recordar cómo se empezó, porque la verdad que se empezó allí en el patio de San Antonio. Y la verdad que ha estado bien. La gente ha estado muy a gusto. Y bueno, y también les quiero agradecer a toda la gente que estuvo, que colaboró con nosotros. Y la verdad que es que, como te dijo, que el casco antiguo necesita ambiente, ¿me entiendes? Y eso le vino muy bien. Las personas mayores iban por su churrito, aunque se lo comían en su casa y sus cosillas, y le dio, hombre, que nos gustó, y la gente allá arriba se quedó muy satisfecha de ver más ambiente, ¿me comprende? Eso, para quien no sepa de qué estamos hablando, hay que recordarles que la chocolatada que organizaba la agrupación parroquial de San Antonio de diciembre se había afectada por las lluvias, por las precipitaciones, y tuvo que, bueno, pues celebrarse de aquella manera, ¿no? Claro. Y para resarcirse, en cierto modo, pues el 7 de enero, el día después de Reyes, que era, creo que era sábado, ¿no? Domingo. Sí, sábado. Se organizaba una también chocolata con tortas y con churro, por la mañana churro y por la tarde torta, en el patio del San Antonio. Y bueno, no se le daba una difusión grande, pero sí que es verdad que tuvo una repercusión también, ¿no? Sí, estuvo bien. No te dijimos de que lo anunciara este tema porque aquello, sabes, que es pequeño, que no es muy grande, y entonces tampoco queríamos agolpar a la gente, y como está la cosa del COVID, que te está moviendo otra vez un poquillo, entonces no queríamos tampoco agolpar mucho a la gente. Pero vamos, aún así estuvo bien. Estuvo también mi hermano Pepe, que estuvo allí cantando con la guitarra, y estuvo animando un poquillo el tema, y la verdad que estuvo bien. Yo estoy contento, desde luego, de cómo salió todo. Fue recordar a los viejos tiempos, porque allí donde empezó prácticamente la chocolatada, empezamos en el patio de San Antonio, a pequeña, a nivel de barrio, vamos. Y estupendo, nuestro querido Ramón, como siempre, haciendo churro, porque, por ejemplo, allí a nivel de barrio se puede hacer churro, pero a nivel, por ejemplo, en la plaza de la chocolatada, es mucha tela, cosas, ¿sí? Porque hacer churro y torta y hacerlo como artesanalmente, como siempre se han hecho, manual, no es industrial. Pues bueno, una cosa, una imagen que de verlo, que sabes, estas cosas que ya están perdidas. Y también el orgullo de volver a ver al padre de Ramón haciendo, recordando, haciendo los churros y ese tema. Por ejemplo, aquí abajo a lo que es el ayuntamiento no viene porque que es mucho, y para ella que es mayor también no le viene bien tanto estrés y tanto tema de eso, ¿no? Pero allá arriba, como él se estaba como más en familia, pues entonces sí se vino, y él no quería ir, él estaba muy a gusto allí haciendo sus rueas y sus cosillas, ¿eh? Me parece a mí que os ha gustado más esta última actividad que la de porque, la dimensión en la no, hombre, nos gustan las dos, no, la verdad, pero allí quiera que no estamos en ambiente más familiar. Estamos todos bien, pero allí somos todos conocidos y es más familiar, ¿no? Más familiar, más... Que también estamos más bien hacia abajo, las cosas... Más íntimo, más... Marro para tu el patio, siempre que estamos la gente de allí, no, para hay, barrio, aunque haya poca gente, siempre está lleno. Siempre está lleno. Como un templo que sea chico, habiendo poca gente para que claro, está lleno, y lo que hay son cuatro, ¿no? Pero cuatro muy bien ha venido, ¿no? Muy a gusto allí. Muy estupendo, hombre. Bueno, lo cierto es que no paráis, ¿no? Intentamos de no parar, intentamos. Cuando no hay que hacer una cosa, hay que hacer otra, más que el cristiano tiene que ser así, ¿no? Pues no debe de parar tampoco, ¿no? De hecho, no paráis y ya estáis planificando algo de cara a la Semana Santa Ubriqueña, ¿no? Para también estar presente en los actos de la Semana Santa. Exactamente, sí. Nosotros con el Vía Crucis que tenemos de Cristo del Calvario, que según yo ha leído, bueno, he leído y lo tengo documentado, es el Vía Crucis más antiguo que existe en el pueblo. El Vía Crucis que tenemos nosotros lo hemos retomado, porque eso ha sido retomado, Y entonces eso trata, se hacía en el 1700, que ya yo vivo desde entonces. Porque eso lo sacó, te lo voy a decir de cabeza, si no tengo los papeles por delante, pero te lo voy a decir de cabeza. Eso lo fundó Fray Buenaventura en el 1700, porque en el 1700 se hizo el Calvario. El Calvario lo hizo Fray Buenaventura con la intención del Via Crucis que salía desde la parroquia, que entonces era San Antonio la parroquia, que salía desde San Antonio al Calvario. ¿Por qué lo hizo en aquel lado? También te lo voy a datar más o menos por lo que se hizo el Calvario, donde hoy está el Calvario. El Calvario se hizo allí porque desde la, según tengo yo lo entendido, desde la casa de Pilato hasta el Gólgota, que en latín es el Monte Calvario, hay 600 metros, es el traslado del Vía Cruces. Y ahora tú cuentas desde la puerta de San Antonio hasta donde está el Calvario y hay 600 metros. Qué curioso. No, los frailes no eran torpes. Los frailes... Es la tradición. Exactamente. Y date cuenta que Fray Buenaventura fue el que fundó todos los calvarios de aquí de la sierra. El último que fundó fue el de Olvera, y allí se murió, y allí está enterrado en Olvera, veidamente. Y todos con esas mismas dimensiones, ¿no? Con más o menos. Habrá algunos que sean más o menos, depende del terreno, por ejemplo, ¿me entiendes? Porque yo no sé, el de este que está en Villaluenga, yo creo que está algo más cerca, pero porque yo creo que no se puede alargar algo más. Pero más o menos, metro arriba, metro abajo, esa es más o menos la distancia que tiene un Vía Crucis. O sea, ya sabemos que del San Antonio hasta el Calvario hay 600 metros. Tienes que coger, es que es distinto por la calle que cojas. ¿En línea recta? No, porque entonces no existía lo de arriba. Las casas que están por debajo del tajo no existía. Entonces vine a por donde está la tienda del Monea, por allí coge para arriba. Cogía en aquellos entonces. A la altura del Peñón de la Becerra, cortaba hacia arriba. Exactamente. Por el antiguo camino por el Peñón de la Becerra. El camino que va hacia arriba, hacia la pilita que hay, que hicimos la pilita, subió. Claro. Pues por ahí 600 metros que... Y en aquellos entonces, en aquella fecha, era muy conocido de la novena. Entonces, en aquellos entonces se le hacía novena a San Antonio. Tanto a San Antonio como a la Virgen del Rosario. Que la Virgen del Rosario ha existido siempre en San Antonio, es la que estaba allí. Que la guerra del 36, total, la quemaron y bueno, ya te voy a contar más cosas porque lo que hicieron con ella, pero vamos. En fin, las devociones que van cambiando también con los titulares en función de lo que se vaya implantando. Date cuenta, aquellos tiempos existían... De lo que se considere desde la parroquia en su momento, pues se cambia una devoción quizás también por otra, ¿no? Porque claro. Es curioso, ¿no?, todo esto. Todo eso, hombre, yo te digo porque, como te estaba contando, leo libros y leo y te informa de muchas cosas de nuestro pueblo. Bueno, pues vosotros que retomasteis en su día el Vía Crucis del Cristo del Calvario con esa salida desde el San Antonio hasta el propio Calvario, rememorando, ¿no?, ese antiguo Vía Crucis de Fray Buenaventura. Sí. Y que este año lo vais a llevar a cabo, pero no en fechas de Cuaresma, sino en fechas propias de lo que es la Semana Santa, ¿no? Sí, este hay una año, posibilidad, no estáis ahí estudiando ya, de qué pasa. Está ya hablado con el párroco, ¿no? Pero que tenemos ya hablado de que se va a sacar el Martes Santo, si Dios quiere y no y el tiempo acompaña, se va a sacar el Martes Santo y así vamos abriendo lo que es la Semana Santa de nuestro pueblo, a ver si algún día llegamos, si Dios quiere, a rellenar la entera, ¿no? Claro. Y entonces pues lo sacaremos un Martes Santo. Y nos tocaría, que ellos también se han ofrecido gratuitamente, pero hay que decirlo todo porque es verdad, y se han ofrecido a tocarnos la del Cristo del Calvario, como titular que es de ellos. El año pasado, como tú te acuerdas de que ellos iban a tocarnos a nosotros, cuando llegáramos allá arriba en el Vía Crucis, y no pudo ser porque llovió, y entonces hubo que hacerlo en el templo, el Vía Crucis. Este año, si Dios quiere y el tiempo acompaña, pues saldrá un Martes Santo y se llevará en Vía Crucis al Calvario, y entre estación y estación pues tocará la banda de música. Claro, se trasladará entonces, en vez de en Cuaresma, que suele ser, no sé si, ¿cuándo se ha celebrado el Vía Crucis del Cristo del Calvario en anteriores? Nosotros lo sacábamos el viernes más cercano a Semana Santa, más cercano. Y se trasladaría en el calendario al Martes Santo. De tal manera, todavía esto es una posibilidad. Ya está, ¿no? Eso está, ya habla con el párroco y lo tiene él anotado ya. Y todo. Y ya, bueno, pues se anunciará en su momento, ¿no? Sí. Pero hay que... Y todavía también. Eso es una pincelada así por encima. Exacto. Como si me hablas de San Antonio, te puedo comentar algo, pero todavía son pincelas que hay que darle, ¿no? en fin, lo que yo decía antes, que no paráis, ¿no? Que una cosa, otra y otra, y estáis metidos en todos los fregados, ¿no? Los que estamos, los cofrades que estamos en este tema, pues tú sabes, no paramos cuando no es una cosa es otra, pero vamos, es una cosa que nos gusta, es como al que le gusta el fútbol y va todos los fines de semana a ver fútbol, ¿no? Pues, es igual, a nosotros nos gusta esto y no paramos. En Navidad tenéis vuestros actos, en este tiempo también tenéis vuestros actos, llega la Semana Santa igual y por supuesto pues en junio, ¿no? Que es el titular de todo el año, termina junio y ya después ya empezamos con las alfombras de sala, empezamos que todo tiene mucho tiempo, todo. Ya ves, estamos invitados y todo a esto, es que pasa que son muchas cosas, me he acordado yo ahora, dice. Estamos invitados a una hermandad del Rocío también que nos que quería que lleváramos nosotros una carreta con ellos y todo, la de los céspedes, la de San Antonio, sí. Y tú sabes, nos invitó, que es un día o dos de camino, nos ha invitado también, y todo eso lo tenemos en proyecto, lo que pasa que son muchas cosas, ¿me entiendes? Yo quería que San Antonio llevara una carreta detrás del Sin Pecado, porque ellos llevan una carreta nada más del Sin Pecado, y entonces quería que lleváramos una carreta detrás de ellos al Rocío. Total, eso está ahí, lo hablamos el año pasado y está ahí, posiblemente si Dios quiere algún año, pero es que entonces ya de momento no pararíamos, ¿me entiendes? Posiblemente un proyecto, pero de momento se queda en proyecto. Claro, se queda proyecto porque es que son muchísimas cosas. Hombre, que a mí me gustaría, yo soy muy rociero y me gusta, ¿no? Pero se juntaría San Antonio y la Virgen del Rocío casi juntos. Y entonces, ¿qué sé? A ver, es que todo se hace, ¿eh? Todo se hace, habiendo gente, todo se hace. Uno van a un lado, otro van a otro y se hacen las cosas. Claro. Bueno, de momento lo que tenemos este sábado es esa salida extraordinaria con motivo del 10º aniversario de la agrupación parroquial de San Antonio de Padua, que va a llevar la imagen de San Antonio a eso de las 8 de la tarde desde el templo, desde el San Antonio, hasta el Calvario, acompañado por la agrupación musical Ubriqueña y con todos los fieles, ¿no?, que quieran también formar parte de esa comitiva. Invitamos a aquellas personas que quieran sumarse, claro, tomarte todo el mundo. Que es una cosa que se va a ver, como te he comentado al principio, se va a ver una cosa una vez y no sé si se verá otra vez. Y sobre todo aquellas personas que quizás, porque San Antonio, la salida procesional de San Antonio en junio siempre coincide también con periodo del corpus casi siempre, claro, una vez antes, otra vez después. Y con una temporada veraniega que comienza y que la gente, bueno, pues empieza a marcharse a la playa, empieza, y quizás pues también no han tenido la oportunidad de ver a San Antonio, de ver en una salida procesional. Esta es una oportunidad. Una oportunidad de verlo. Y más cerca, porque al ir en unas parigualitas se va a ver. Va a ser lo mismo que vaya en el paso que sale, que esté más pequeñito, lo van a tener más cerca. Claro. Para verlo, para Y también ella una llamada a los chiquillos que quieran colaborar, que no va a pesar mucho, pues entonces, los que sean más, que te estoy diciendo, de 17 años, de 15 años, que los quieran coger ahí, y con eso vamos haciendo nueva cantera para los costaleros. Que todo el chiquillo que quiera, que se puede venir y lo vamos a meter en el paso. Todo el mundo que los quiera coger, cualquier persona tenga una promesa, que tenga, cualquier persona que tenga por problemas de enfermedad, que quiera llevarlo, vamos, no hay ningún problema. O sea, ya tenemos, como ha dicho Manolo, se irán metiendo entre medio de costaleros siempre que vayan, para que vaya equilibrado y vamos, que ahí no hay ningún problema. Claro. Ahí no lo vamos a poner, no hay ningún impedimento. Antes está la fe, la devoción, y cada uno tiene sus promesas. Bueno, pues ahí queda también toda esa información, ¿no?, que nos habéis ofrecido hoy desde la agrupación parroquial de San Antonio de Padua, nosotros que queríamos también compartirla con los oyentes de Radio Brique, y agradecemos tanto a Manuel Gómez como a José Manuel Río que nos hayan atendido hoy aquí. ¿Algo más que se nos quede? No, por ahora nada, que no se olvide que tenemos el trigo de San Sebastián, de que no se olvide de que hay que ir, porque el patrón de, no tiene a lo mejor tanto como la Virgen, ¿no?, pero él no deja de ser patrón y hay que por lo menos cumplir con él. Pues hay que dar también esa invitación para sumarse a los cultos, ¿no?, en honor a la festividad de San Sebastián. Lo dicho, Manuel, José Manuel, muchas gracias. A ustedes siempre.